Estás sentado en tu espacio de meditación. Mantén la espalda recta. Deja los ojos cerrados. Deja las manos descansando encima de los muslos, con las palmas hacia arriba. Coloca la punta de la lengua en el paladar. Y toma conciencia de tu respiración. Repite en silencio en tu interior: al Dios Todopoderoso, Padre Divino, Madre Divina, a mi Maestro Espiritual, a todos los Maestros Espirituales, a los Santos Ángeles, a los Santos Gurús, a los ayudantes espirituales, a mis guías, a mi ser supremo, a mi alma. Gracias por las bendiciones. Gracias por la guía. Gracias por la ayuda. Gracias por la protección. Gracias por la sabiduría divina. Gracias por la salud. Gracias por la abundancia y la prosperidad. Sigue manteniendo la atención en tu respiración. Sigue el aire que entra por tu nariz. Y sigue su recorrido hasta los pulmones. Sigue también el recorrido del aire cuando sale por la nariz. Siente cómo sale tu tensión con el aliento. Siente cómo entra la energía en ti con cada inhalación. Siente cómo entra la relajación. Siente tu cuerpo cada vez más relajado. Vete llevando el aire a cada rincón de tu cuerpo y permite que se vaya toda la tensión con la exhalación. Dale permiso a tus músculos para que se relajen. Permite que tus músculos se aflojen. Permite que se suelten. Cada vez más flojos, cada vez más sueltos, cada vez más relajados. Respira y siente tu relajación. Respira y siente tu cuerpo relajado, completamente relajado. Siente relajada tu mente. Tus pensamientos aparecen y desaparecen. Repite ahora dentro de ti: pido a Dios que abra mi canal de luz. Pido la guía, la ayuda y la protección de mi maestro. Sigue manteniendo la atención en tu respiración. Siente cómo entra y cómo sale el aire. No permitas ningún pensamiento. Solo respira. Solo siente. Solo disfruta de tu relajación. Repite en silencio en tu interior. Yo soy el alma. Yo soy un ser espiritual de inteligencia divina, de amor divino, de poder divino. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy uno con Dios. Siente tu cuerpo relajado. Siéntelo lleno de energía. Sigue sintiendo tu respiración y siente la energía circulando por tu cuerpo. Vete llevando la atención a cada una de las partes de tu cuerpo y siente esa energía. En tus brazos, en tus manos, en tu pecho, en tu espalda, en tus piernas. Siente esa energía. Repite en silencio dentro de ti. Dios es. Dios es en mí. Dios es en mi cuerpo. Mi cuerpo es el templo de Dios. La energía divina circula por todo mi cuerpo. E imagina esa energía como una luz dorada que está llegando a ti por la coronilla y desde ahí lentamente empieza a inundar todo tu cuerpo, bajando lentamente, llenando de una luz dorada cada hueso, cada músculo, cada tejido, cada tendón, cada órgano, cada célula de tu cuerpo. Mantén la atención en esa energía divina, en esa luz dorada que va inundando todo tu cuerpo. Repite en silencio. Permito a la energía dorada circular por mi cuerpo. Permito a la energía divina inundar mi cuerpo. La energía divina está sanando, está rejuveneciendo, está regenerando, está revitalizando mi cuerpo. Siéntela. Repite en silencio. Permito a la energía divina que sane. Permito a la energía divina que rejuvenezca. Permito a la energía divina que regenere. Permito a la energía divina que revitalice todo mi cuerpo. Permanece en silencio, respirando, con la atención en tu interior, sintiendo cómo esa energía divina, esa luz dorada, está circulando por todo tu cuerpo. Si tienes alguna molestia, algún dolor, alguna parte de tu cuerpo que no está funcionando como debe, lleva ahí la luz dorada. Permanece en ese lugar con más atención, hasta que veas cómo toda esa parte de tu cuerpo se inunda con la energía divina que sana, que rejuvenece, que revitaliza, que regenera cada célula de tu cuerpo. Mantén la atención en tu interior. Mantén la atención en esa energía dorada que te llena, que te inunda, que te sana. Esa parte de tu cuerpo que tiene molestias, lleva la energía y repite en tu interior: Dios es. Dios es en mí. Si esa parte de tu cuerpo fuera el hombro derecho, repite: Dios es en mi hombro derecho. Mi hombro derecho es el templo de Dios. La energía divina circula por mi hombro derecho. Permito a la energía divina circular por mi hombro derecho. La energía divina está sanando, rejuveneciendo, regenerando y revitalizando mi hombro derecho. Permito a la energía divina que sane, que rejuvenezca, que regenere y revitalice mi hombro derecho. Y siente cómo ese hombro se está llenando de una luz dorada. Está llenándose de la energía divina. Respira y siente esa energía en tu interior. Respira y siente el poder de Dios en ti. Sigue sintiendo cómo tu cuerpo está lleno de esa energía divina, está lleno de esa luz dorada, desde la coronilla hasta los pies. Antes de finalizar, vamos a dejar salir la energía sobrante. Levanta las manos a la altura del pecho, con las palmas mirando al frente. Visualiza la tierra delante de ti y repite en tu interior: que toda la tierra sea bendecida con paz, con amor, con iluminación. Que toda la tierra sea sanada, sea revitalizada, sea regenerada. Bendiciones para la Madre Tierra, para sus habitantes, para los animales, para las plantas. Que cada persona, que cada ser sea bendecido. Antes de bajar las manos, puedes bendecir a la persona o a las personas que quieras. Visualiza a esa persona que quieres bendecir delante de ti. Y repite en tu interior: que esa persona sea bendecida con paz, con amor, con iluminación, con buena salud, con abundancia y prosperidad. Bendita seas. Así una a una, a todas las personas que quieras bendecir. Y cuando termines tus bendiciones, vuelve a bajar las manos a los muslos, con las palmas hacia arriba. repite en silencio dentro de ti. Al Dios Supremo, Padre Divino, Madre Divina, gracias por las bendiciones recibidas, gracias por la sanación. A mi maestro espiritual, a todos los maestros espirituales, a los santos ángeles, a los santos gurús, a los ayudantes espirituales, a mis guías, a mi ser supremo, a mi alma, gracias por las bendiciones recibidas. Gracias por la sanación. Puedes mantenerte en silencio todo el tiempo que quieras. Cuando quieras terminar tu meditación, empieces a respirar más profundamente, alargando la inhalación. Empiezas a mover el cuerpo, las manos. Estira las piernas. Abre lentamente los ojos. Vuelve a la realidad de tu mundo. Y sobre todas las cosas, acuérdate de ser feliz.